Bueno, seguimos con nuestro compadre, compañero, de la garganta, charlando un poco de esto, el barrio, la organización, las organizaciones, el replicar, y esto de decir, bueno, recién cuando cerrábamos, antes de irnos a la música, vos hablabas de cómo el tener otra espalda al organizarse te da otra espalda como pueblo, ¿no? Ahí hay una cuña que hay que meter, que es la ruptura del individualismo, romper el individualismo, que se ve de distintos modos, ¿no? De distintas maneras de expresarse. ¿Les ha costado mucho romper ese individualismo en los barrios? Y mirá, la verdad que en los barrios uno encuentra tal vez ese comunitarismo, esa vecindad que tal vez en barrios de clase media o barrios más urbanizados se ha perdido completamente. Uh-huh. Todo el mundo en el barrio poder pibes jugando en la calle, tomando mate con las puertas abiertas, o cosas que por lo menos en Buenos Aires se han perdido totalmente. Y uno entra a un barrio y es un viaje en el tiempo con esas cosas. Ahí tiene todas sus vicios, todas sus cosas malas, que son las que salen todo el tiempo en la tele, y muchas veces se miente y se exagera o lo que sea, pero nunca se habla de que si uno no tiene para comer, el vecino te da un plato de comida, que cuando alguien fallece y obviamente no puede cubrir una familia a un entierro con lo que salen, se hace una colecta, y nunca ha quedado ningún barrio que en los que estamos, ningún vecino sin un entierro digno. Siempre que alguien necesita una mano, siempre se encuentra. Pero sí, seguro, estamos en este sistema de mierda, por algo estamos en la lucha, por algo se llama lucha y no carnaval carioca. Es complicado y hay un montón de lógicas que uno tiene en la cabeza y en la asamblea uno interpela al otro y hay que estar con la cabeza amplia. Capaz no podemos recagar a puteadas, lo que sea, pero siempre entendiendo desde dónde viene y queriendo, sabiendo que uno lo hace desde un lugar de queriendo sumar al colectivo y que si hay una crítica al trabajo que está haciendo uno, es para limar asperezas y que todo el colectivo funcione mejor. Claro, y acá quiero rescatar y subrayar, ponerle resaltador, negrita, todo lo que se a la palabra colectivo. Me parece que esa es una clave que tenemos en estos tiempos, ¿no? Nosotros, la gente del pueblo. Seguro, seguro. Construir en colectivo tiene un montón de virtudes. Creemos que de otra forma no hubiéramos llegado a hacer nada. Pero no es lo que uno está acostumbrado, no es el chip que uno lo pone en la escuela, el que uno mama de forma natural casi. Pero sí, construir en colectivo tiene todo este tipo de cosas, empaparse de otras posturas. Y esto lo digo incluso al colectivo al que yo pertenezco, en el que no nos desviamos a veces en discusiones tan teóricas, no tenemos talleres de formación, por ejemplo, todos nos formamos sobre la práctica, entonces tal vez muchas discusiones, no sé si las evitamos, pero no nos enredamos en cosas que discutimos las cosas concretas del barrio y obviamente la política del país no nos pasa por el costado, estamos en época de elecciones y vemos cómo nos posicionamos ante eso, no vamos a elecciones ni llamamos a votar a nadie, pero creemos que no es lo mismo quién gana o que gane uno u otro. Pero sí, esa es la forma colectiva de construir una política, nos protege y nos potencia. Uno solo no podría hacer nada y justamente el anonimato del que hablábamos antes tiene que ver con eso. Que todo lo que hacemos es la asamblea. Es la asamblea y no, nosotros no votamos, por ejemplo. Creemos que también eso me parecía bueno mencionarlo. Tenemos asambleas que duran horas de horas, pero creemos que son lo que tienen que ser. Porque a veces cediendo o argumentando mejor o buscándole la vuelta, pero queremos que todos estemos de acuerdo en lo que decidimos que vamos a hacer, en las responsabilidades que nos dividimos, para que no sea cosa de no, yo eso voté en contra, no, tal cosa. Queremos que lo que acordamos, todo le pongamos el cuerpo a fondo y eso es lo que tal vez explica un poco la construcción que tenemos, tal vez sin recursos, tal vez sin otras cuestiones materiales, pero con un rigor y un compromiso zarpado que si no somos todos uno, nos comen lo de afuera. Y ahí me parece que aparece la segunda palabra para unirla a lo colectivo, también subrayada, destacada, ¿sí? Que es lo político, que lo has nombrado varias veces insistentemente, y para hacerle referencia a los oyentes, no es lo partidario. Empezar a generar colectivos políticos que no necesariamente son partidarios, sin negarlo. Lo otro no es negar los partidos políticos, pero es abrir la discusión política. Claro, eso es algo que tenemos clarísimo. No somos una organización partidaria, pero justamente no negamos lo partidario. Si hay propuestas, medidas, prácticas populares dentro de un partido, lo bancaremos. O si hay algo antipopular, lo repudiaremos. creemos que no vamos por un camino paralelo, sino complementario. Y que a quien sea que tome medidas populares, nuestro trabajo le sumará y a lo que no, lo debilitará. Y eso es lo que nos interesa. Si hacemos una política, no vamos a elecciones, pero todo lo que hacemos en ese sentido es muy político y a veces es difícil meter esa palabra en el barrio, que está tan ligada a lo punteril, y capaz que uno está cansado, vecino, que te toquen la puerta y te prometan cosas en época de elecciones y nunca se cumple. Pero cuando ven que vas todos los días o que son un vecino es el que levanta la posta, y que pasan los años y uno sigue estando ahí porque vive ahí, loco, y no es que se va, y le interesa genuinamente cambiar el barrio, son cuestiones, formato en la cabeza que uno tiene que se van cambiando con el tiempo, a paso de hormiga. No es que uno arranca a laburar en un barrio y puede reformatear generaciones de generaciones de la mierda que sale de la política tradicional para los barrios. Tal cual. Nosotros desde acá venimos siguiendo el tema de los casos de violencia institucional, gatillo fácil, etcétera, etcétera. Y venimos viendo acá en la provincia, y en otras provincias, venimos viendo que hay como una escalada, como que se va elevando la cuestión, como que se está poniendo cada vez más espeso el caldo de gato, dijera mi viejo. ¿Ustedes en los barrios cómo lo están viviendo? ¿Esto es así? ¿Se está poniendo cada vez peor o ha mejorado algo el tema? No, la verdad que no. Creemos que en eso no zafa ninguno. Todos tienen una política, sea a nivel nacional, gobernador, municipal, que en sus políticas de seguridad son una cagada. Incluso nos han reconocido altos funcionarios del Ministerio de Seguridad que no pueden controlar a su fuerza. Es un gremio, uno pide mano dura, más que hay inseguridad, lo recalca por todos los lados, porque eso genera una cartera más amplia para los ministerios de seguridad, para las policías, para las comisarías, que terminan regenteando a veces esos negocios. Y además estamos en época de elecciones, y un político quiere ganar las elecciones, y lo que hoy suma voto es hablar de inseguridad y de mano dura. Creo que todos los candidatos con chances de ganar están hablando de eso, de que policías se reciban en 6 meses, y capaz que un loco anda en cualquiera, y en 6 meses tiene un fierro y una chapa, y la autoridad para hacerte lo que quiere. Claro. Seguro. Y en eso tal vez sí pudimos encontrar una respuesta, y creo que tal vez es nuestro aporte más significativo al campo popular. Revista comunitaria ya había, capaz la nuestra un poco más masiva que otra, pero creo que algo que no hemos encontrado en otro lado fue lo que tenemos en el barrio de Zabaleta, al sur de la ciudad de Buenos Aires, que es el control popular de la fuerza de seguridad. A raíz del caso Kevin, un chico de Zabaleta, íntimo a la asamblea, a pesar de su corta edad, participaba en todos los talleres, está todo el día en la plaza que hicimos ahí, en apoyo escolar, en fútbol, hijo, amigo, hermanos, ahijado de un montón de compañeros. Y eso es loco, es algo que nos toca muy de cerca. Tal vez uno acompaña un montón de casos de gatillo fácil, pero para nosotros Kevin no es una bandera. Es un amigo, alguien que queríamos, alguien que le tenemos un afecto enorme y que hoy ya no está. Para no hacerla tan larga, muere en un tiroteo en una zona liberada. Dos bandas narcos de afuera del barrio se disputan una casilla para vender. Y un tiroteo que era una guerra. Duró varias horas y al final del tiroteo se encuentran más de 105 vainas de armas de guerra, de Uzi y de FAL. Y todo esto a 50 metros de una casilla de gendarmería y a 100 metros de una casilla de prefectura, que están sobre la avenida. La función que tienen es cuidar a la gente bien de afuera del barrio, de los del barrio, nunca cuidar a los del barrio. Porque imagínate, en tantas horas de tiroteo, los vecinos llamaban desesperados al 911, llamaban por favor que vengan al gendarme. En un momento que hay un pequeño corte al tiroteo, lo traen de los pelos al gendarme y pidiéndole que haga algo, que por favor, que se van a morir. Y lo que dice el loco es que son pobres, que se maten entre ellos y que puedan a buscar los cuerpos. Y el cuerpo que se llevan es el de Kevin, de 9 años. Y la verdad que hay un montón de muertos que tuvimos que llorar en todo este tiempo. Y en todos quisimos poner la barrera bien arriba y que sea el último. Pero no podíamos. Y capaz que ahora con Kevin sí teníamos una espalda comunicacional, territorial, más fuerte. Y dijimos, loco, ya está, basta. De hecho, Kevin muere a metros de la Plaza Kevin, que no se llama Kevin por él, sino por otro Kevin, amiguito de él, que muere en exactamente en la misma situación. Un tiroteo en una zona liberada. Y había que que pensar muy fino. Dijimos, ya está, esto no. Pero, ¿cuál es nuestra propuesta a eso? Pedir más mano dura. Cuando están los gendarmes y los prefectos, los tiroteos esos no pasan. Pero después el gendarme y el prefecto hace cosas que no son mucho mejores. Cagan a piña a los pibes, te hacen allanamientos a los policías en acción sin orden del juez, te cagan a palo, te faltan el respeto a tu mujer, te golpean a tus chicos, te plantan lo que sea, o se equivocan de casa porque no conocen el barrio y le dicen la segunda puerta del pasillo tal, y no conocen, capaz te tiran abajo tres puertas y anda a quejarte. Entonces lo que hicimos, tampoco, tal vez desde una postura más académica o militante o más de izquierda dura, uno puede decir no a las fuerzas, no a la seguridad, pero creo que nadie que viva en el barrio te va a decir que esa es la solución. Tampoco es que pedíamos que sean héroes, porque a veces te dicen, pero loco, el policía tiene una familia y si se mete... En todos los años que tiene el Cordón Sur, el proyecto que mete a las fuerzas nacionales en el sur de la ciudad, no hay ni un gendarme ni un prefecto herido. Con que solo hagan acto de presencia, esas cosas no pasan. Porque son también quienes regentean el negocio. Dicen que no saben dónde se vende droga y todos los días lo vemos cobrar su cuota en cada kiosco, que es bastante alta. Entonces lo que hicimos fue, en un principio, a través de la presión mediática, obligar a que los gendarmes estén custodiando la plaza. Y después, a través de una resolución judicial, la prefectura tiene que cuidar la casa de Kevin y la gendarmería la plaza. Y lo que hicimos fue una cooperativa, un control vecinal de las fuerzas que... con una llegada al CELS y a la Procubin, se fiscaliza el funcionamiento. Primero que nada, garantizamos que estén identificados, porque ese es el primer paso. Cualquier cagada que se manda un efectivo, si no, no sabes quién fue, te meten el chamullo que hubo una rotación de efectivos y que no sé qué, y queda en el aire. También si está identificado con nombre y número de chapa, ya puedes arrancar una acción legal. Y después cualquier cosa que está totalmente instalada, desde que te caché alguien del sexo contrario y te manosee, que te verduguen a los pibes, que todas estas cosas que comentábamos, que te entren a tu casa, todo ese tipo de cosas, nos capacitamos quienes estaban ahí y llenaban un acta y la presentaban, obviamente, como decía, no en la comisaría, porque te la romperían en la cara esa denuncia y después capaz que te rompen la cara, pero sí en el CEL y la Procubin tuvimos una llegada con eso. La Procubin tiene un laburazo y ha reconocido eso, que era tal vez una propuesta que habría que replicar. El Ministerio de Seguridad nos reconoce que no puede controlar sus propias fuerzas y que sea el pueblo, que sean los vecinos quienes controlen las fuerzas que están ahí. No digo que sea fácil, es en tratar de empezar a desbaratar, a agarrar la punta del ovillo de algo que es muy macabro y que pisa muy fuerte, pero... Por suerte hay compañeros que se han puesto esa camiseta y a través del momento incómodo de interpelar al gendarme, decirle por qué no está identificado, comerse un apriete. Pero nada, ha sido una solución genial, por lo menos a ese nivel. No es que paramos el narcotráfico ni en la ciudad ni en Zabaleta. Pero por lo menos desde que pasó lo de Kevin, en la plaza no murió ni un pibe más. Eso es lo importante. Compañero, muchas gracias por la visita. Ha sido un gustazo enorme compartir. Mandale el abrazo para toda la Poderosa, replicáselo a cada uno de los integrantes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, y nada, que siga el trabajo que hay acá, que está muy bueno.